que te veo en la risita. ¿Qué te pasa, José? Ay, yo no sé. Ay, yo no sé por qué. Bailé la rumba, vaya. Bailé la conga, vaca. Después que el mango se va, ahora es vida. Bailé la rumba, vaya. Bailé la conga, vaca. Después que el mango se va, ahora es vida. Y el vivaje.